Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos, estamos en Radio Cartón, transmitiendo en vivo desde los sótanos del barrio chino. Agradeciendo como siempre a nuestros colaboradores y patrocinadores que nos apoyan para que la nave salga a flote. A Cuadernos La Aguja, Amate Editorial, El Viaje, Papalotzi, La Rueda y El Viento Cartonero. A Casa Alcalde, Centro Cultural, a Arcadia Fusión, a Peregrino Café Bristo, a Libros y Café La Rueda, a Granola Gourmet, a Academia Anfibio, Flores y Colores, Kiaku Orquídeas, a La Pava, a todos los compas que hacen posible Radio Cartón. Hoy escucharemos a Compay Segundo, el disco de colección Perlas Cubanas número 1, álbum completo. Pues vamos a darle y agradecer a Carlos Chac, que está en los controles de Radio Cartón. Cuatro rolas para iniciar y disfrutar a Compay Segundo, conocido también en el AMPA musical como Máximo Francisco Repilado Muñoz. Nació en Siboney el 18 de noviembre de 1907 y Felpó en La Habana el 14 de julio de 2003. Pues iniciamos con estas cuatro rolas: Bananey, Voy para Mayarí, La Juma de Ayer y La Mujer del Peso. Vámonos, Carlitos. Quiero pronunciar tu nombre, tu recuerdo me hace llorar. Tú no recuerdas que con tus besos y tus caricias me hacía temblar. Y por eso yo me he buscado otro cariño que quiero igual. Y por eso yo me he buscado otro cariño que quiero igual. Tú tienes celos, muchacha, eso no lo oculte más. La gente te está mirando y ven que no aguanta más. Te dirán que tienes mi negra, Guananey, Guananey, Guananey, tiene mi negra, Guananey. Tú tienes moño virao y la bendita estira. Cuando yo te dé un besito, todo se te pasará. Pa' que no te digan que tienes Guananey, Guananey, Guananey, tiene mi negra Guananey. Guananey, tiene mi negra Guananey, está celosa Guananey, la muy bobita. Thank you.

chismecito que hay ahora en el solar. Es el chisme del pesito que Juan tiene que pagar. Y dice la lavandera que lo tiene que cobrar. O lo asombra donde quiera o la tiene que matar. Anoche yo oí decir, ahí está la mujer del peso. Que si me monto en la guagua, ahí está la mujer del peso. Que si me voy pa' Morón, ahí está la mujer del peso. Ahí está la mujer del peso. Ahí está la mujer del peso. Ahí está la mujer del peso. Ahí está la mujer del peso. Ahí está la mujer del peso. Ahí está la mujer del peso. Ahí está la mujer del peso. Ahí está la mujer del peso. ¿Quién es? ¡La mujer del peso! Máximo Francisco Repilado Muñoz Siboney, 18 de noviembre de 1907, La Habana, 14 de julio de 2003. Pues se aventó casi 95 años de vida el famoso Compay II, conocido músico y compositor cubano de amplia trayectoria internacional. Compay llegó a ser un popular compositor e intérprete muy conocido entre los amantes de la música cubana. Inició tocando la guitarra, el tres cubano, el clarinete y el bongó. También tocó la tumbadora. Incluso él inventó el armónico, un instrumento híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Este artefacto pretendía imitar el timbre del tres adicionando una cuerda octavada en la cuerda de sol. Su afinación es igual a la guitarra. Primera cuerda mi, segunda si, tercera sol, que lleva una doble cuerda octavada, y el re la mi afinados una octava por encima de la afinación propia de la guitarra. Compay empezó su carrera musical muy chavo. Cuando compuso sus primeras canciones en los años 30, formó parte de diversas agrupaciones artísticas de Santiago, como el Cuarteto de Trovadores Orientales y el Cuarteto Jatuey. También fue vocalista del conjunto de Miguel Matamoros. En 1948, Compay II fue la segunda voz y tocador del tres, fundando con Lorenzo y Errazuelo el legendario dúo de los compadres. Lorenzo, como primera vocal, se llamó Compay Primo, y Repilado, Compay Segundo, que hacía la segunda voz, adoptó el sobrenombre de Compay Segundo, que lo acompañaría hasta el día de su muerte. Los compadres constituyeron todo un fenómeno de popularidad que se prolongó hasta 1955, cuando Reinaldo Errazuelo, hermano de Lorenzo, sustituye a Compay, quien a su vez forma un nuevo grupo al que bautiza como Compay II y sus muchachos. Pero su fama internacional le llegó en 1997 con su participación en el disco Buenavista Social Club, el cual ganó varios Grammys. Compay II apareció también en la película del mismo nombre realizada posteriormente por Wim Wenders en abril del 2002. Compartió el escenario del Palacio del Congreso de París, Francia, con el también destacado sonero Adalberto Álvarez en un concierto homenaje a la contribución sonora de Cuba en el aniversario 20 de la fundación de Radio Latina. En los últimos años, Compay actuó ante millones de espectadores y grabó 9 discos. No pudo cumplir el sueño de llegar a la edad que llegó su abuela, que fue una esclava que murió libre a la edad de 106 años. Compay falleció en La Habana debido a una insuficiencia renal con 95 años. La canción más importante de Compay es Chan Chan. La versión popular de esta canción tiene un arreglo musical basado en el güiro, dándole hasta abajo, realizado por Lisjaira Concepción. Vamos a continuar con otro cuadro de rolas de Compay Segundo, para seguir disfrutando de este gran músico cubano. Juramento sigue el paso número 1, Balcón de Santiago, Ahora Me Da Pena. Estas 4 rolas que nos va a instalar acá en la radiola el buen Charlie. Carlos, adelante. Si el amor hace sentir hondos dolores y con pena vivir entre miseria, yo te diera mi bien por tus amores, alza la sangre que hierve en mis arterias, alza la sangre que hierve en mis arterias. Si es urdidor de místicos pesares y hacia el hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarla por los mares, infinito y negro de mis penas. Como le decía él, que por tu culpa te va a matar. te di arpegue en mi casa, no supiste respetar. El sacrificio que hice no fuera tú a rodar. El sacrificio que hice no fuera tú a rodar. Como le decía él, como le decía él, que por tu culpa te va a matar. Se te brindó lo mejor que en mi casa yo tenía, sin pensar que tú algún día fueras a robar mi amor. Sin pensar que tú algún día fueras a robar mi amor. ¡Algo! Como le decía él, como le decía él, que por tu culpa te va a matar. Dos veces te requerí, dos veces no hiciste caso. A la buena coge el surco, o a la mala cambia el paso. A la buena coge el surco, o a la mala cambia el paso. ¡Cogería! Como le decía él, como le decía él, que por tu culpa te va a matar. Amigo, yo no sabía de qué pata tú cojeabas, que si me llego a enterar, qué saludo yo te daba. Que si me llego a enterar, qué saludo yo te daba. ¡Ay! Como le decía él, como le decía él, que por tu culpa te va a matar. Como le decía él, como le decía él, como le decía él, que por tu culpa te va a matar. Sigue el paso. Cuando yo llegue a mi oriente querido, cuando yo asome al balcón de la capital, cuando yo sienta sonar las campanas de la catedral, doy un salto de alegría y les digo a los viajeros, estamos en Santiago como custodia de Guatarán. La Virgen de la Caridad, la que me vio partir, la que me vio llegar. Y ahora te diré mis penas. Y ahora te contaré mis alegrías. Cuando yo me vaya te diré adiós, adiós, Virgen mía. Me vaya, te diré adiós, Virgen querida de mi adoración. Cuando me vaya, te diré adiós, Virgen querida de mi adoración. Arriba Dominicana, voten con la música cubana. alegría. Cuando yo me vaya, te diré adiós, adiós. Virgen mía. Bueno, estamos de regreso, creo que esta es la tercera vuelta del Volantín del Barrio Chino, transmitiendo desde Radio Cartón para toda la bandera de Guadalajara, de Guanatos y barrios que lo acompañan. Queremos mandar un saludo a los compas que siempre están ahí mandándonos sus likes, a Xochí Quetzali Torres, a la maestra Mercedes Salazar, a Irat González, que por cierto ya anda por aquí y que dentro de un rato va a estar con Pavel Neikame en este programa tan fabuloso, lleno de libros. Tenemos los libros de 8 a 9 aquí por Radio Cartón. También a la Gabriela otra vez, pues otro saludo a Gabriela Fong, mi carnalita. Un saludo a Chemoc, a Temoc Saucedo, a Alejandra Ábalos, también al Zapa, a Susana Fong, a Astrolop, a Diana Marisela, al Rabanelli, a Dan de Abajo, a Francisco Martínez Ruiz, a Ara Lima, a César Piu, a Juan José Lamas, a Antonio Jiménez, a Juan Carlos Herrera Goyaz, mi pariente, a Mercedes Vázquez, pues a toda la banda que siempre está pues ahí mandándonos sus saludos, pues esta este abrazo desde los sótanos del barrio chino. Y desde luego también queremos agradecer a toda esa banda que sube a las plataformas toda esta información, toda esta música, para dar a conocer pues todo este acervo, todo este universo de música, ¿no? Que de alguna manera, sin fines de lucro, sin el afán pues de sacar billetes, y que suma, ¿no? Todo esto suma al gran espíritu del ruido, del sonido, de lo musical, y pues nos hace más carnales, nos hermana más. Y pues, pues gracias a todos estos compas que nos mandan sus likes, que nos mandan sus cartitas y que nos brindan sus abrazos, sus aplausos para continuar con este programa. También queremos recordarles que los viernes a las 7 de la noche tenemos el programa de 360 Radio Cartón, este programa de pues un chingo de voces, este collage que hacemos entre todos y que queremos seguir, queremos continuar con sus colaboraciones, pues las esperamos para hacer La Chica Grande, Uno Más Uno, Solapas Nomás No Se Arma. Mándenos sus audios al Facebook de Sergio Fong, editor cartonero, o al WhatsApp 33 14 12 25 77. Lo voy a repetir, mándenos sus audios, sus archivos de audio al Facebook de Sergio Fong, editor cartonero, o al WhatsApp 33 14 12 25 77. Vamos a continuar escuchando la música de Compay Segundo y vamos a poner otras cuatro rolitas. Esta que se llama Anita, Oí Parlé Francés, La Lengua y Será Cuando Tú Digas. Todos estas rolas pues vienen en el disco de colección Perlas Cubanas número 1 y estamos transmitiendo el álbum completo para ustedes. Seguiremos escuchando a Compay Segundo y vámonos, Carlitos, esta es la cuarta vuelta del volantín. Yo a ti te quiero, cariño, eso sí es verdad. Ay, que no te vengan con cuento ni casualidad. Que anoche me vieron que iba de brazo, muy encantado sin mirar para atrás. Ay, es puro cuento. Yo a ti te quiero y lo que te dicen es para hacerte sufrir. No tengas miedo que mi cariño es nomás de ti. No tengas miedo que mi cariño es nomás de ti. La ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra. Yo a ti te quiero, cariño, eso sí es verdad. Ay, que no te vengan con cuento ni casualidad. Que anoche me vieron, que iba de brazo, muy encantado sin mirar para atrás. Ay, es puro cuento. Yo a ti te quiero y lo que te dicen es para hacerte sufrir. No tengas miedo que mi cariño es tomar de ti. No tengas miedo que mi cariño es nomás de ti. Vaya. Y como pasé trabajo para conseguir tu amor. Y como pasé trabajo para conseguir tu amor. Y como pasé trabajo para conseguir tu amor. No me lo niegues, cariño, que me muero por tu amor, mujer. Y como pasé trabajo para conseguir tu amor. Tanto como yo te quiero y tú no me quieres ya, mamá. Y como pasé trabajo para conseguir tu amor. Para conseguir tu amor. Bonsoir la société, petit amoué. Bonsoir, messieurs. Oui, messieurs, madame Grosduban, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, oui, pas les Français. Oui, messieurs, madame Grosduban, oui, messieurs, madame Grosduban, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, oui, pas les Français. La salombi, vuelo mi, fui pa' le francés. Ay, que químela, fui pa' le francés. Voy a trabajar, fui pa' le francés. Ya no puede más, fui pa' le francés. Ya yo marchete ya, fui pa' le francés. Ahora voy a gozar, fui pa' le francés. Ya yo paro mi, fui pa' le francés. Porque no puede más, fui pa' le francés. Fui me sigue, fui pa' le francés. Fui pa' le francés. Fui pa' le francés. Fui pa' le francés. Thank you. que yo tengo me sabrá defender. Vale 1,000,000 de pesos y no la debo de perder. Quieras, vida mía, lo que el cielo te ofrendó, guardado lo llevo yo, para ti nada más. Para ti, bien pronto adivinarás, si miras serenamente que mi amor únicamente es para ti nada más. Para ti, tan pronto como tú quieras, lo que oculto para ti, en un beso te daré. Lo que el cielo te ofrendó es mi amor, dulce querer, para ti nada más. Para ti, nada más, para ti, nada más, para ti, nada más, para ti. Nada más, para ti. Tan pronto como tú quieras, todo será para ti. Para ti, nada más, para ti. Tanto como yo te quiero y tú no me quieres a mí. Para ti, nada más, para ti. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son las mujeres. Para ti, nada más, para ti. Al hombre. Va el segundo. Para ti, nada más, nada más. Para ti. Para ti, nada más, nada más. Para ti. Para ti, nada más, para ti. Para ti, nada más, para ti. Bueno, pues estamos mandándole también un saludo a Ramón Cervantes allá, hasta Mayarit, como dijera el buen compay segundo, y que también es un sonero, el Ramón Cervantes, pues desde acá, compa, desde Guanatos, desde el barrio chino, te mandamos un saludo y a toda la bandera de allá de Nayarit, de a toda la banda de allá de, pues de los barrios, ¿no? Bajos de Guanatos, Nayarit. Pues vamos a despedirnos ya, nos quedan 5 rolas de este álbum de Compay Segundo, nos queda la rola, la de Filiberto, Un Jardín de Amor, 3 Magos de Oriente. Sigue el paso número 2 y Villancico Guajiro. Pues todas estas rolas que vienen en el disco de colección Perlas Cubanas número 1. Parece que ya se le fue la mano al Jack. Bueno, espero que nos sigan escuchando y nos estamos despidiendo ya de este programa dedicado a Compay Segundo. Pues los dejamos con estas 5 rolas y esperamos el programa de Tenemos los Libros con Irat González y Pavel Neikame. Nos escuchamos el próximo miércoles y a ver qué sorpresa nos depara el destino. Chido por el Carlos que están los controles y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Ciega y tonta nacieron por mi locura. Dedicarle a Delia y esta inspiración al ser insensible. Que duda lo cierto, que esta es mi respuesta, muere sin amor. Negarle al tiempo que por ti sentía,

tiempos pasados un niño nació y tú se llamó santo y consagrado. Aunque fue buscado por distinta gente, siendo el inocente hijo de María, te vieron un día tres magos de Oriente. Fue enviado un día por el Padre Eterno y nació en infierno según profecía. Encarnó en María el omnipotente, santo y obediente, así lo enviaron. Y un día lo encontraron tres magos de Oriente. Siendo el niño rey, por Dios enviado, lo han acompañado a él la mula y el buey. Cuando el inocente Herodes buscaba y a Jesús miraba tres magos de Oriente. Oro, mirra, incienso ellos le ofrecían y por él sentían un cariño inmenso. Por tal razón pienso que hoy en el presente es muy conveniente celebrar el día que hayan al Mesías tres magos de Oriente. Chiquite Pepe, mire la que buena está, esa es la chiquite Pepe, orgullo de su mamá. Cuando ella sale a pasear, nunca me la dejan sola, con las ganas que yo tengo de quererla pa' mi boda, con las ganas que yo tengo de quererla pa' mi boda. Por dónde viene, mírala por dónde va. Esa es la chiquita Pepe, mírala qué buena está. Esa es la chiquita Pepe, orgullo de su mamá. Cuando ella sale a pasear, nunca me la dejan sola. Con las ganas que yo tengo de quererla pa' mi boda. Con las ganas que yo tengo de quererla pa' mi boda. Sigue el paso, nuevo, sigue el paso, ritmo nuevo. Sigue el paso, ritmo nuevo, sigue el paso, ritmo nuevo. tiempos en mi Cuba se adora al niño Jesús, se adora desde la cuna hasta que muere en la cruz. En los campos de mi Cuba se adora al niño Jesús, se adora desde la cuna hasta que muere en la cruz. Se adora al niño Jesús hasta que muere en la cruz. Vieja guitarra, cuando llega Navidad, el guajiro una plegaria fervoroso entonará. En los campos de mi Cuba se adora al niño Jesús, se adora desde la cuna hasta que muere en la cruz. Se adora al niño Jesús hasta que muere en la cruz. Se adora al niño Jesús. Se adora al niño Jesús, hasta que muere en la cruz.